Desde músico Luana, en la trova orincana, te reto en una polpilla para demostrar mi cría, una muestra te dejo, porque conozco el bosqueo de cantores y poetas, y si tu paso no aprietas, tiras con el año viejo, que tú tiras con el año viejo, desde el más grande hasta el más chiquito, de lejos se nota que somos de Puerto Rico, la leyenda boricua esto dándole sazón, y Luna y representando la nueva generación. Yo te voy a demostrar, Luna, y con una poesía, que tengo sabiduría para enseñarte a cantar. Si lo quieres comprobar, ven y mírate en mi espejo, que soy como el vino añejo, soy quien de toma conoce, y por eso al llegar las 12 te irás con el año viejo, y por eso al llegar las 12, papá, te irás con el año viejo. Para perpetuar la unión de Luna y Vico, sí, de lo que hemos hecho aquí, y ni te quejas ni me quejo, mientras que sigue el festejo, pensemos en cosas buenas y que se vayan las penas. Esta vez no fue la bandolera, fue la que nos trajo al rey de la tierra entera. En un pecero humilde como el barrio de Cantera, y lo celebramos en la lechonera. Tiempo de aguinaldo, si entra Luna y yo me salgo. Y no quiere decir que yo no valgo, no quiere decir que nos tiramos, sino que nos combinamos y celebramos para que se pongan en algo, ¿ok?